escuchándonos a través de nuestra página www.radiosintonia1420.com.be. En la dirección de la estación está Ana Mireya Obregón, en la coordinación de producción Toti López Bocaterra, en el control técnico está Wilfredo Morillo, y por aquí en la presentación, narración, dirección, locución, musicalización de este programa, Franklin Rojas Principal, certificado 15378. Estaremos acompañándoles hasta las 8 de esta noche a través de esta maravillosa emisora que les brinda una programación variada y muy amena e interesante. Bueno, ya llegamos ya a otro día más, jueves 13 de junio del año 2019. Saludándoles donde estén, y los que están ahora en este momento también dirigiéndose a sus hogares, a sus casas, los que están ahorita transitando por las avenidas y autopistas de nuestra ciudad, los que se encuentran ahorita conduciendo a través de las diferentes carreteras y autopistas del país y en el sistema público también de transporte. Les enviamos un gran saludo y de verdad nuestro abrazo, donde quiera que estén, deseándoles lo mejor en esta noche. Y bueno, también a nuestros amigos que nos escuchan de aquí, de la zona de Chacao, también la gente de San Bernardino, el 23 de enero, San Martín, La Trinidad, El Valle, Coche, Santa Mónica, La Urbina, Chaguaramos, y bueno, muchos lugares más de donde nos reportan nuestra sintonía. Y también allí está en la página de Radio Sintonía, está el chat para también ustedes hacer cualquier comentario que necesiten hacer. Ustedes entran allí muy fácil, www.radiosintonia1420.com.be, y allí está la página en la cual usted puede participar en el chat en vivo para hacer su comentario y cualquier cosa que quiera opinar o a la cual quiera referirse. Bueno, nosotros aquí, como siempre, amigos, trabajando con mucho entusiasmo, con mucho ánimo, con mucha fortaleza, con mucha esperanza, mucha fe, mucho amor, mucho optimismo, mucho cariño, deseando ver nuestra Venezuela linda, siempre, siempre linda, limpia, una Venezuela alegre, cordial, amorosa, una Venezuela de solidaridad, solidaria, donde todos los venezolanos se colaboran entre sí, donde nos ayudamos todos, de verdad, y que sentimos que estamos creciendo en aprendizaje, en experiencia, en muchas cosas que nos da cualquier tipo de situación por la que podamos estar atravesando o por cualquier cosa que estemos confrontando. Bueno, vamos a escuchar un tema musical, vamos a escuchar a Jordano y Tierra Bendita, que lo tenemos aquí en Radio Sintonía. Son las 7 y 5 minutos comenzando, y bueno, muchas cosas interesantes hay que hablar. Aquí seguimos como siempre con mucho cariño, mucha esperanza, mucho amor, que es lo que nos va a dar de verdad el resultado de estar entre nosotros bien y estar de manera positiva y optimista, por supuesto. Sí, así es que bueno, entonces vamos a mantenernos en una actitud positiva, optimista, todo el tiempo, con amor, con fe, con esperanza, y vamos hacia adelante, porque esa es la orden. Vamos a escuchar a Jordano y Tierra Bendita. Anoche llegué cansado de un día cargado de historias tristes, sembrado de sentimientos que te ponen malos si no los dices. Y así me quedé mirando tu carita linda mientras dormías. ¿Qué será lo que soñabas en el momento en que sonreías? Y así me quedé pensando. Y así me quedé pensando. Que sigo por estas calles que son testigo de mis amores, testigo de los engaños, de las mentiras que nos dijimos, de las mentiras que nos creímos. Nos alejaron, hicieron daño como el veneno de la serpiente en esta tierra.

Ahí hay de todo. Husky, siberiano, todo, todo, todo. De verdad que ellos tienen esos cachorros bien bonitos para tenerlos en la casa. El teléfono de la gente de Mascotas Will Bracho es 0414-102-7564. 0414-102-7564 y están ubicados allí en la avenida Luis de Camões, cerca del centro portugués en Macaracuay. Y también llegamos a ustedes por cortesía de Servicios de Enfermería Profesional Bienestar. Manos profesionales al cuidado del paciente. Con aplicación de tratamientos, enfermería a domicilio, cuidado de pacientes en casa o en clínicas, cateterización de vías periféricas, administración de medicamentos, intramuscular y endovenoso, antibiótico terapia, refuerzo de fisioterapia, vigilancia médica, atención a la higiene y confort del paciente. Movilización postural para pacientes en cama o con movilidad reducida. Llámelos con toda confianza que ellos saben de esta materia porque un paciente no solamente se recupera al tener los equipos médicos más avanzados, sino también de acuerdo al cuidado adecuado y ese sentido de ánimo que necesita y de motivación que necesita todo paciente para recuperar rápidamente, pasar rápidamente su patología. Llámelos con toda confianza al 0412-928-4320. Servicios de Enfermería Profesional Bienestar. También llegamos a ustedes por cortesía de Piscinas Ágape. Todo para el mantenimiento de su piscina, mantenimiento integral de piscinas, venta de productos y de equipos. Llámenlos con toda confianza si usted tiene su piscina o necesita hacerle mantenimiento, necesita hacerle algún retoque a los motores, a las bombas. Llámenlos que ellos saben de eso. 0212-424-3946, 0212-424-3946 y 0424-231-4010, 0424-231-4010. También llegamos por cortesía de la gente de CARC Arquitectura. Servicios de elaboración de planos de locales comerciales para gestionar permisos ante las autoridades gubernamentales e instituciones financieras. Elaboración de proyectos de obras civiles, de arquitectura, estructura e instalaciones. Y prestación de servicios de digitalización de planos para otros profesionales. Ellos saben de esa materia muy bien y puede consultar con ellos lo que usted desee. Servicios de DECARC Arquitectura, servicios profesionales de arquitectura. 0412-579-5985, 0412-579-5985 y 0414-243-7697, 0414-243-7697. Bueno, llegando ya a las 7:15 de la noche de este hermoso día jueves 13 de junio del 2019, saludándoles a todos los que se incorporan a nuestra programación y a todos los que están escuchándonos en Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Panamá, Estados Unidos, Irlanda, España, Austria, que están en sintonía de Radio Sintonía y de este programa, Venezuela Justa. Y usted sabe por qué se llama Venezuela Justa, ¿no? Porque Venezuela Justa y Venezuela Justa viene de justicia. Esa es la justicia que necesitamos para nuestro país, pero es la justicia de que todos tengamos lo que necesitamos, que cada quien que necesita algo, sea alimento, sea comida, sea vivienda, sea ropa, sea calzado, sea servicio, sea protección, sea educación, sea cultura, sea seguridad, sea todo, tenga esa necesidad suplida y suministrada. Por ello, la palabra clave es Venezuela Justa, para que toda la nación tenga lo que necesita. Mientras más lo deseamos, mientras más lo pensamos, mientras más sentimos la intención de tener eso, más nos acercamos a ello. Porque en combinación directa con nuestro Dios, podemos pedirle para que nuestra nación esté bien como debe ser. Debe estar al buen nivel que necesita. Y en todos los aspectos. Y en todos los aspectos. Entonces, ¿la cortina se escucha? ¿Sí? Ah, ok. Y en todos los aspectos que necesitamos. Por ello, es importante reflexionar muchísimo. Miren, estamos en un momento importante. Todo momento es importante en nuestras vidas, pero es el momento actual. donde cada venezolano tiene que sentir la hermandad con el otro, el comprenderse, el ayudarse, el solidarizarse con el otro, el ayudarlo con lo que necesite, con comida, dando de sí, de una medicina, de una cola en el carro, de llevarlo, de traerlo. El que tiene problemas y dificultades con su vehículo, que no puede desplazarse y tiene una necesidad imperiosa de moverse hacia un centro hospitalario o al trabajo. Hay muchas personas que están buscando eso y no pueden sentirse que están solas en toda esta necesidad, sino que al contrario, deben contar con sus amigos, con sus familiares, con sus vecinos, y la colaboración es colectiva. Igualmente, las personas también que puedan colaborar con donación de sangre a los hospitales, a los bancos de sangre de hospitales, de clínicas, vayan con toda, pero con toda generosidad a hacerlo, porque es necesario ayudar. Es necesario ayudar. Una medicina. Alguien que me está escuchando que necesita una medicina, llámenos aquí al programa de radio y con mucho gusto le anunciamos el medicamento que necesite y conversamos. Los teléfonos son 264-1494 y 264-1619. Sabemos que hay escasez de medicinas y queremos colaborar, queremos ayudar. Para eso estamos aquí trabajando. Y nos sentimos de verdad bien haciendo la labor de interconectarnos entre todos en esta necesidad que nuestro país requiere. Esa actitud, ese cambio de actitud importante, ese cambio de actitud necesario, adaptado a cosas que no habíamos vivido antes. Porque no habíamos vivido ciertas cosas aquí en Venezuela, pero si ya las estamos viviendo, tenemos que entender que es un proceso de aprendizaje, un proceso que Dios nos permite vivir para aprender cosas que en nuestra existencia, en nuestro ADN, en nuestra genética, si queremos decirlo así, o en nuestro consciente o subconsciente, necesitábamos aprender, necesitábamos procesar, necesitamos manejarnos de una manera distinta, con el otro, con el amigo, con el hermano, de una forma diferente. Hay que llamar la atención de personas que están vendiendo productos de primera necesidad a hermanos venezolanos que lo quieren comprar en un precio, en 1000 bolívares, y quieren venderlo en quién sabe en cuánto. Quieren ganarse ya en un día el 500%. Eso no está bien. A los ojos de Dios eso no está bien. Hay que reflexionar mucho sobre esto. No hay que aprovecharse de la necesidad del otro, porque eso está sucediendo en ciertos aspectos en el área comercial, y en eso hay que hacer de verdad una reflexión muy grande, porque si nosotros deseamos, si queremos de verdad que se solucionen nuestros problemas, tenemos que empezar por nosotros mismos a poner de nuestra parte para que las cosas se arreglen, porque todo se desea desde lo mental, desde lo espiritual, desde el pensamiento. Allí en adelante surge todo lo demás. Así están las cosas. Entonces vamos a pensar en eso. De esa manera vamos a poder superar las situaciones en todo. Mire, muy importante también el caso del metro de Caracas. El metro de Caracas le están dejando con muchos desperdicios dentro del metro. Eso es una cosa. Y el otro es la actitud que tenemos dentro del metro. Que si hay retrasos o no hay retrasos, bueno, eso es un aspecto que sabemos que es un aspecto de operatividad técnica. Pero la actitud cuando entramos al metro, entendiendo que nuestros hermanos también quieren ir en el metro, ¿verdad? Tiene que ser tolerante. Porque si usted está utilizando el metro igual que yo, igual que la amiga, igual que el amigo, es porque usted no tiene la capacidad económica para, igualmente, igual que nosotros, para pagar un taxi, ¿verdad? No tiene carro, no tiene moto propia, no tiene un vehículo propio. Entonces tenemos todos que ajustarnos a ese servicio y cuidarlo lo más posible. Y si nosotros en algún momento observamos a alguna persona que está haciendo un uso indebido del metro, mire, de alguna forma, de alguna manera, tiene que llegarle con amor un mensaje a esa persona que está haciendo un mal uso del servicio, porque es el único servicio que tenemos. Es el único metro que tenemos en la ciudad, no hay dos metros. Ni tampoco se va a hacer otro proyecto de otra línea de metro para sustituir las líneas actuales. Lo que hay que hacer es mejorar lo que tenemos. Y bueno, miren, con ese deseo de verdad de que todo se resuelva, que técnicamente el metro funcione mejor, nuestra actitud dentro del metro, una actitud adecuada, respetuosa, respetable, respetando al otro. Hay personas que llegan, que tienen un equipo de sonido, un teléfono, entonces ponen una música alta. Y entonces, bueno, si la persona quiere escuchar esa música, que se ponga sus audífonos para que disfrute su música él mismo, pero también respetando el espacio del otro, de manera de no invadir el espacio del otro, porque hay personas que quieren llegar a su casa, van en tranquilidad, van leyendo el periódico, van leyendo un libro, una revista, que es lo más deseable, ¿no? Aprovechar ese tiempo para culturizarse, para informarse, para crecer en conocimientos, en sabiduría, y mantener una actitud cónsona con ese momento que compartimos durante unos minutos con otras personas que no conocemos, que son nuestros hermanos venezolanos que están allí, que no tienen ningún tipo de distinción, no tienen ningún tipo de diferencia con nosotros. Somos iguales todos y estamos todos usando el mismo servicio, nadie es más que otro. Entonces tiene que haber una tolerancia total. Los muchachos jóvenes también, los adolescentes también tienen que tener esa respetabilidad a los señores mayores, a las personas embarazadas, a las personas de la tercera edad, a los que utilizan los puestos azules. Hay que ceder el puesto, inclusive a un puesto que no sea azul y hay una persona que tiene una discapacidad, hay que cederle el puesto para que esa persona se siente allí, porque no tiene la misma fortaleza que tú o que yo, y que necesitan, tiene un bastón, tiene alguna caminadora, una andadera. Son personas de la tercera edad, personas que tuvieron algún problema de ACV, tuvieron algún problema de tienen mal de Parkinson, personas mayores, niñas, madres embarazadas, etcétera, etcétera. Vamos a ponernos la mano en el corazón para que todos entendamos que es necesario tener el tacto social para ello. Y otro punto también que quería comentar es el punto acerca de las parejas. La familia como tal, la pareja, pero vamos a hablar de la pareja que está en proceso de compromiso, ¿no? Los que todavía no se han casado, que están en ese proceso de casarse, o de los que se van a comprometer para casarse. Miren, desde ese momento, cuando se gesta esa unión, que futuramente va a ser un matrimonio, tiene que haber los mejores principios de unión para que eso sea una familia de verdad con un resultado maravilloso. Hijos bien educados, con buena educación de la casa me refiero, porque la primera educación es la de la casa, la del hogar, la de la familia, la que recibimos en casa, allí en la sala, allí cuando estamos con nuestros padres, en el seno familiar. De allí surge todo. Por eso la unión entre esa pareja que está comprometida tiene que ser, mire, muy cuidadosamente llevada a cabo. Es un compromiso serio, es un contrato que se está cumpliendo, ¿no? Que se debe cumplir. Además del amor, tiene que haber respeto, consideración, tiene que haber comunicación, tiene que haber comprensión. Y bueno, esto lo digo también porque he visto en algunos casos donde hay personas que están en una situación, vamos a decir, más o menos estable, y entonces surge una situación de escasez de dinero de parte de una de las dos, de los dos miembros de la pareja. Entonces el otro miembro de la pareja ve que ya no hay la misma facilidad económica que había antes, y entonces tiende entonces a perderse la relación porque fue más fuerte el tema de la ausencia del dinero que el amor que tenían entre los dos. Y eso es algo que también hay que reflexionar muchísimo aquí en nuestro país, porque no puede ser que yo voy a estar con alguien solamente porque en las buenas, pero no voy a estar en otra situación que no sea buena. O sea, que si no viene, si no estamos en la buena, entonces no estamos en nada. No puede ser. Ahí es donde tú estás probando tu capacidad de amor, tu capacidad de amar a esa pareja, a ese compromiso que estás firmando, que es en las buenas y en las malas, en las verdes y en las maduras, en las cosas buenas y en las no buenas. O sea, cuando tú te unes a alguien, a una mujer, o cuando te unes a un hombre, en el caso de las mujeres, ese compromiso debería ser para siempre. Y no es una cosa de temporal o una cosa allí que estamos Porque, bueno, estamos aquí viviendo a ver qué pasa, con una inseguridad, hablando de las cosas de manera insegura, dejándoselo todo así como que al destino, como que al... Vamos a ver qué pasa, bueno, vamos a ver si caminamos bien, ¿no? Si usted decide, amar es una decisión. Si usted decide ir en pareja con alguien, usted tiene que ir de verdad seguro hasta siempre con esa persona, sabiendo que comparten valores afines de respeto y comparten cosas que los llenan a ambos, porque es un espejo, la pareja es como un espejo. En ella se reflejan los defectos o las necesidades, las carencias que tiene una pareja en la otra. Y igualmente, es un modelo de crecimiento mutuo, en el cual tú ves los aspectos que tú tienes que mejorar, los ves en el otro porque el otro te los dice, la otra te los dice, la pareja te lo dice. Igualmente tú se los dices a ella. Mira, siento que hay algo que debemos mejorar, hay una situación que tenemos que cambiar. Mira, esta parte que está aquí no estoy de acuerdo con esto. Me gustaría que habláramos de este tema. Y llevándole la comunicación, ahí todo se resuelve bien. Pero no pueden haber posiciones, esas posiciones de, bueno, mira, si bueno, yo soy así. Si no, bueno, no, eso no puede ser. Igualmente el hombre, no, mira, yo soy así, si no te gusta, búscate otro. No, tampoco. O sea, vamos a ver en qué aspecto estamos, podemos congeniar mejor para que haya una compatibilidad, un encuentro correcto, una unión segura, un encuentro adecuado, porque por sobre todas las cosas es el amor el que prevalece y el que debe prevalecer ante todo. Cuando esa unión es firme, esa familia es una familia que es un pedestal importante para el país. Es una familia unida y esa integración es la que le interesa a Venezuela. Una integración de verdad, desde el corazón, de verdad, con valores. No es por la facilidad o no o el interés. No puede ser así. El interés económico, el interés material, no. Vamos a revisar muy bien todos nuestros aspectos personales, donde tengamos que mejorarlos. De esa manera, así podemos empezar a construir un mejor país. Eso es muy importante, ya que la familia es la célula fundamental de la sociedad. Es muy importante, de verdad. Bueno, llegamos ya a las 7:30 de la noche aquí en Radio Sintonía 1420 AM, y nos vamos a unos interesantes mensajes y ya regresamos con más de Venezuela Justa. Desde Caracas, para toda el área metropolitana y el estado Miranda, transmite Radio Sintonía 1420 AM. Hola, mi querida amiga, te habla Milagros Álvarez y te invito para que sintonices Radio Sintonía 1420 AM de 9 a 10 de la mañana, Mamá con Propósito, un programa diseñado para que las madres puedan ser transformadas de manera significativa para que puedan alcanzar sus sueños y su misión de vida. Caballero, buenos días. Gentil dama, pase usted primero. Si cree que ese es un trato adecuado, no se aparte del receptor. Ahora, tips de cortesía y amabilidad en la web. La mejor forma de reaccionar ante correos spam o correos basura es ignorarlos. La vida es verdaderamente seria, tanto como para no desperdiciar la risa en la banalidad y el miedo. No hay necesidad de perder tiempo, tecnología, recursos y dinero en encender alarmas y asustar a nuestros congéneres. Seamos respetuosos de la riqueza que tenemos con la vida y nuestros recursos. Así queremos tratar y ser tratados. Cortesía y amabilidad para estar a la moda. Sintonía 1420 AM. Estamos de vuelta con Venezuela Justa, con Franklin Rojas. Seguimos aquí en Venezuela Justa, ya son las 7:31 de la noche de este jueves 13 de junio del 2019. A través de Radio Sintonía 1420 AM, para la web y para todo el planeta entero, www.radiosintonia1420.com. www.venezuelajusta.com.be, saludando a todos los venezolanos que se encuentran dentro y fuera de nuestras fronteras. Bueno, decía el tema de las parejas que debe haber una solidaridad, pero a toda prueba a la hora de unirse a alguien. Eso debe ser solidario, debe ser una unión solidaria de verdad, desde el corazón, una unión sincera, verdadera. No puede ser uniones por conveniencia, ni por interés, ni por interés material, ni porque no es con esta persona estoy mejor porque hay facilidades o hay esto, lo otro. No, lo que prevalece es el amor. Precisamente la situación que estamos viviendo ahorita, y yo quiero poner esta situación, porque esta es nuestra casa, Venezuela es nuestra casa. Entonces es como, por ejemplo, cuando dos parejas están juntas en una casa. Entonces alguien ve, una de esas dos parejas ve algo, no por cuestiones de compatibilidad, ¿no? Que se separen, pero sí porque no, yo no veo lo que yo quiero, bueno, yo me voy. Entonces pasa lo mismo con el país, no, yo no veo aquí lo que yo quiero, bueno, me voy para otra parte. Entonces, esta es nuestra casa, nosotros tenemos que cuidar nuestra casa, cuidar el país, que es lo mismo que cuidar la familia, es la misma cosa. Entonces, cuidar nuestra casa, cuidar nuestra pareja, cuidar el país, cuidar nuestros hijos, criar nuestros hijos. A todos quienes tienen sus hijos, críenlo ustedes mismos. Cuídenlo ustedes mismos, no se lo dejen al papá, a la hermana, al tío, buscando que sea distinta la formación familiar, la educación familiar, la crianza que va a tener ese niño. Porque no es igual, nunca es igual la formación que tú le vas a dar que la que le dé un familiar. Además, tú lo estás viendo y estás cuidándolo. Estás al tanto, lo tienes al frente de ti, tú lo buscas a la escuela o lo traes de la escuela, sabes cómo está, él necesita tu calor familiar. Él necesita estar contigo, compartir contigo las tareas, saber cómo le fue en el día, que te cuente sus experiencias de lo que vivió con los compañeritos, las compañeritas del colegio, o lo que vivió en el deporte, en el béisbol, en la música, en la coral, en el coro, en la estudiantina, etcétera, etcétera. No es igual, o sea que no podemos abandonar nuestra casa así como así. Tenemos que cuidar nuestra casa y darle el amor necesario. Por eso es que cuando nosotros estamos, igual es que es una situación que es similar, ¿no?, a la del país. Una pareja está junta y está todo bien, no hay comida, hay nevera, la nevera está full, todo está bien, todo está caminando chévere, podemos ir al club los fines de semana, etcétera. Ah, no, todo está bien, sí, nos amamos, estamos bien. Ah, pero basta que falte algo de eso para entonces desunirse. No, no puede ser. En las buenas y en las no tan buenas es donde vemos el amor, es donde tiene que prevalecer el amor. Porque si no pasa por pruebas, entonces no es amor, es solamente un acompañamiento efímero, temporal, y que no tiene trascendencia, no tiene un futuro seguro o un futuro amplio. Entonces, vamos de verdad, vamos a hablar de este tema muy bien, porque no puede ser que suceda esto. No puede estar pasando esto, no debe pasar con nadie. Las parejas crecen juntas, ambos dos crecen juntos, van desde lo escaso a lo grande, y la ayuda emocional, esa compenetración emocional es lo que saca esa fuerza del corazón para que ambos juntos puedan llegar a metas importantes y superen retos y desafíos en conjunto. Es la manera como nuestro país igualmente superará retos y desafíos que ya tenemos ahorita en este momento. Y ahí está el desafío, el reto. Ya lo tenemos aquí presente. Es mejorar nuestra conducta, mejorar nuestra actitud y ayudarnos entre todos. No puede haber venezolanos que se aprovechen de la necesidad de otros, incluso muchos haciendo papeleos o diferentes tipos de gestiones, aprovechándose de la necesidad de muchos que se quieren ir del país y les están cobrando exorbitantes cantidades de dinero por papeleos o por trámites y esa cosa. Entonces hay un doble problema allí. Primero, el cobro de ese trámite, que no debería ser. Y segundo, ese trámite no debería ser porque en tu casa, en tu país, tú tienes que mejorar, hacer de tripas corazones y buscar mejorar la mejoría en todo momento, siempre con fe. Y así tú estés en las condiciones más escasas, ahí es donde se prueba el amor, porque el amor no es una cosa de que todo está chévere, todo está bonito, ahí nada más vemos lo bueno, pero entonces ahí en lo que no es bueno o en lo malo, ahí sí la gente empieza a huir, empieza a buscar excusas, no sigue el mismo patrón de conducta, de comunicación con su pareja. Entonces muchos hombres o mujeres se preguntan, bueno, ¿qué le pasará a ella o qué le pasará a él? Porque no me está llamando igual, no está pendiente de mí, o no se comunica conmigo, o no responde mis llamadas como siempre, como antes, como al principio, ¿no? Al principio. Y lo que quiero es reflejar que eso tiene que ser todo el tiempo, desde ahorita hasta siempre. No es porque estemos bien o porque no estemos bien. Siempre tiene que haber una comunicación para que sea de verdad amor. Con esperanza, con fe, con respeto a los espacios de cada quien, por supuesto. Y muy importante también en la relación de respeto, que no haya ningún tipo de comunicación impulsiva, ni altanería de parte de uno o del otro. Porque con ello tampoco crecemos con eso. No crecemos con eso, más bien respetándonos y haciendo sujeción a las verdaderas ideas que Dios quiere para nosotros, que es lo bueno, es donde conseguimos los resultados. O sea, no es una cosa de que yo soy un ego simplemente propio, que se maneja tener un ego propio, un ego allí, un egotismo, ¿no? Un ego exacerbado hacia las cosas, y soy yo, y a mí me gusta así, y no es así, no. Tiene que haber también concesión de parte y parte. Igualmente, cuando hay dos grupos que están en negociaciones, igualmente tienen ambos que ceder una parte y otra parte, para que haya confianza, se establezca un vínculo en el cual ambos se entiendan y así avanzar hacia otro nivel de un acuerdo que nos beneficie a todos. Por ejemplo, pongo otro ejemplo, padre y madre en una familia donde hay unos hijos. Los hijos son lo importante en esa familia y ellos tienen que hacer votos y esfuerzos porque haya un acuerdo entre ellos dos para que esos hijos crezcan con amor en un seno familiar lleno de dignidad y de respeto. Para que ellos se mantengan bien, esos hijos no sufran ningún tipo de cambio emocional, ni ningún tipo de trauma emocional o psicológico, o alguna situación que pueda acarrearles situaciones indeseables para ellos. Al contrario, hay que armonizar desde esos niveles de esos líderes, en este caso el padre y la madre, que son como los líderes de la casa. Tiene que haber una armonización entre ambos para que haya ese buen resultado en la familia. Es un ejemplo que se aplica a todas las situaciones de la vida. No es solamente en el caso del padre y la madre. En una compañía, en una empresa, el líder, o en una organización, el líder tiene que hacer todo lo posible por entenderse con todos los niveles de jerarquía de sus subalternos y de sus superiores, sin generar más problemas, sino más bien generar soluciones, porque no hay que llevar problemas o traer problemas, lo que hay que llevar son soluciones para que todos podamos tener el entendimiento necesario. Es así. Bueno, vamos a escuchar un tema musical, precisamente es sobre Venezuela. Llevo tu luz y tu aroma en mi piel y el 4 en el corazón. Llevo en mi sangre la espuma del mar y tu horizonte en mis ojos. No envidio el vuelo ni el nido al turpial. Soy como el viento en la mies. Siento el Caribe como a una mujer. Soy así, ¿qué voy a hacer? Soy desierto, selva, nieve y volcán. Y el andar da con estela del rumor del llanto en una canción que me desvela. La mujer que quiero tiene que ser corazón, fuego y espuela, con la piel tostada como una flor de Venezuela. Paisaje y mis sueños me iré por esos mundos de Dios, y tus recuerdos al atardecer me harán más corto el camino. Entre tus playas quedó mi niñez, tendida al viento y al sol. Esa nostalgia que sube a mi voz sin querer se hizo canción. De los montes quiero la inmensidad, y del río la acuarela, y de ti los hijos que sembrarán nuevas estrellas. Y si un día te velas, enterrar en mi cuerpo cerca del mar en Venezuela. Estás en sintonía de Venezuela Justa con Franklin Rojas. Con Luis Silva, tema de esta hora, 7:45 aquí en Venezuela Justa, a través de Radio Sintonía 1420 AM. Bueno, entonces decíamos, entre otras cosas, que la solidaridad es el punto importante en una pareja para que podamos consolidar esos ladrillos. Cada familia venezolana es un ladrillo con el cual construimos un edificio. La familia es la base, son los cimientos, son las fundaciones de ese gran edificio que se llama Venezuela. Si tenemos buenos fundamentos, buenas fundaciones, buenas columnas para que ese edificio se levante, entonces tendremos un edificio totalmente levantado, firme y bien colocado. Entonces allí es donde hay que hacer el trabajo. Y donde hay que hacer la atención a todos, llamar la atención a todos quienes disfrutan de nuestro programa y de esta radio. Y a todo aquel que también esté interesado en la mejoría de su familia, porque apuntar hacia, tender hacia la mejoría de nuestra familia es el tema. No es solamente el tema material. Una persona puede tener todos los recursos materiales necesarios, pero es importante reflexionar. Que hay cosas que no puedes hacer con el dinero. Por más dinero que tengas, hay cosas que no puedes hacer con el dinero, porque el dinero no puede comprar ciertas cosas. No todo es un asunto de dinero. En el dinero no está la solución de todo el tema. Es en la reflexión profunda de las cosas, con humildad, con amor, con esperanza, con fe, entendiéndonos los unos con los otros y con respeto. Con el respeto que tú te mereces como persona, como ciudadano, como venezolano, como individuo, como ciudadano de nuestra nación, de nuestro país. y también ciudadanos del mundo, porque no solamente somos ciudadanos de Venezuela, sino también somos ciudadanos del mundo. Y mantenemos una relación estrecha con el medio ambiente también, respetando el medio ambiente, teniendo amor a la naturaleza, amor entre los venezolanos, amor entre los ciudadanos, amor a las cosas que tenemos, a los bienes públicos, a los bienes que tenemos, a los bienes importantes, como el metro, decía hace un momento. Si yo quiero mi país, si yo amo mi país, yo tengo que cuidar ese medio de transporte. No puedo estarlo deteriorando, ni tampoco puedo estar hablando mal de él, porque ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a estar comentando malas cosas todo el tiempo acerca de este sistema de transporte? O sobre cualquier otro sistema de transporte o cualquier otro bien público que nos sirve de algo, sea de salud, de educación o de lo que sea. Podemos saber que hay una cierta flaqueza en diferentes servicios, pero no es la solución que hablemos mal de ellos. Vamos a ver en qué tenemos que mejorar y con amor los mejoramos. Es el ejemplo que ponía de la pareja. Si la pareja está junta de verdad con amor, usted va a estar al lado de su pareja en todas las situaciones, en las buenas y en las no buenas. Así que vamos a ver eso, vamos a revisar nuestro corazón, cómo está con el amigo, con la pareja, con el vecino, con la vecina, y a ver si nos podemos ayudar, porque es lamentable que muchas personas estén hablando de manera negativa, al colmo de deprimirse. No deben llegar a ese estado, jamás. Se hacen daño a ustedes mismos, se hacen daño a su organismo, se pueden enfermar más, se pueden deteriorar más en su salud, y la idea no es esa. Entonces, vamos allí a la reflexión. Tuvimos una cantidad de cosas en Venezuela durante mucho tiempo y no las valorizamos debidamente porque vivíamos en una Venezuela saudita donde teníamos de todo, teníamos dos carros, teníamos dos viviendas, etcétera, etcétera, los que la tenían, y ahora no valoramos aquello, o no valoramos lo actual. Entonces, es como el tema de la pareja. Entonces, si no está bien la pareja, entonces no, yo me voy a separar porque ya no es lo mismo de antes, ya él no me lleva, o ella no me lleva, viceversa, a los restaurantes que íbamos antes y comíamos en aquellos lugares prestigiosos, en diferentes restaurantes, y entonces, bueno, por eso yo creo que esto se va, no va a continuar. No puede ser así, porque estabas bien con ella o con él cuando iban a todos esos restaurantes y te dabas la gran vida, y ibas allí, ibas allá, ibas a todos los sitios, estabas en el gimnasio, estabas con tus maquillajes, con tus vestidos, con todo, y viceversa, no solamente para el caso de la mujer, sino también el caso del hombre. Había comida en la casa, toda la casa, había la nevera estaba full de comida, la despensa, todo. Pero ahora que la cosa ha mermado, entonces yo creo que no nos llevamos bien. No puede ser. No puede ser que el aspecto material tenga que ser más importante que el aspecto emocional, sentimental, espiritual. No puede ser. Entonces, ¿dónde está nuestro valor como persona? Como individuo, como ser humano, o sea, ¿cómo entonces valoro yo a una persona? ¿Por lo que tiene? No puede ser. ¿Por la posición que tiene social? Tampoco. Simplemente con saber que es un ser humano, que es un hijo de Dios y que es un hermano mío, me basta y es suficiente. Y de allí podemos empezar a construir una relación duradera, que puede ir más allá de todo. Miren, esta es la clave para que nosotros, nuestro país, salga adelante y mejore. No se trata solamente de medidas o resoluciones que hagan que la economía cambie de manera artificiosa, de manera mágica, de un día para otro. No se trata de eso. No se trata que mañana mismo nos hagan una transferencia del Fondo Monetario Internacional y nos depositen allí en nuestras cuentas 100 mil millones de dólares, o 200 mil o 300 mil millones de dólares. Con ese dinero no vamos a solucionar las cosas. El dinero no cambia la conciencia de las personas. El dinero no cambia la mentalidad ni la cultura. Es un trabajo interno que tenemos que hacer con nosotros mismos, con cada uno de nosotros. Tú traes dinero allí y lo metes en esas cuentas y va a haber otra vez la misma situación de la Venezuela Saudita de nuevo, se va otra vez ese dinero a despilfarrar, porque no es el cambio, no es el asunto monetario, es el cambio de conciencia, no es el cambio económico, es el cambio de mentalidad, es el cambio de cultura, es el cambio de conciencia. Mejorar, entender que eso es lo que nos va a cambiar como venezolanos, como ciudadanos, como individuos, como personas. Tampoco es el cambio directamente de decir voy a cambiar a esta persona por otra, debe cambiarse esta persona por otra. ¿Qué hacemos si cambiamos una persona por otra y todos nosotros los demás en la base seguimos iguales, despilfarrando, haciendo lo mismo que se hacía antes en una Venezuela Saudita, derrochando el dinero, hablando comentarios que no son apropiados acerca de los demás, haciendo murmuraciones? No, allí está nuestro cuidado, en lo que decimos, cómo actuamos, cómo pensamos, en nuestro pensamiento, en nuestra actitud del día a día, en cada pequeño detalle. Allí es donde está el verdadero cambio de la mejoría de Venezuela. No es el cambio solamente de una persona, no es solamente el cambio de un líder por otro, porque igualmente los seres humanos todos tienen defectos. Todos, el ser humano de por sí tiene defectos. Tiene errores, comete errores, no es perfecto. La idea es que se acerque a la perfectibilidad de Dios. El único que es perfecto es Dios. Entonces, para no caer en errores, lo mejor es aproximarse a esa perfectibilidad de Dios. Buscar la manera de acercarnos más a Él para tener ese modelo original que debemos cumplir, que debemos seguir para que las cosas salgan mejor. Y así vivimos en justicia y vivimos en equilibrio. Bueno, mis estimados amigos, ya llegamos al final de nuestro programa por el día de hoy. Gracias por acompañarnos. La cita es para este próximo martes a las 6 de la tarde en Venezuela Justa por Radio Sintonía 1420 AM. Recuerden, nuestro programa Venezuela Justa está los martes a las 6 de la tarde, una hora de 6 a 7, y los jueves a las 7 de la noche, una hora de 7 a 8 de la noche. Y bueno, llevamos a ustedes, gracias a la cortesía de nuestros anunciantes, la gente de Organización Global Business Network JS y Asociados con su programa Financieramente Libre, la gente de Mascotas Will Bracho, compra y venta de cachorros de raza, la gente de Servicios de Enfermería Profesional, Bienestar, Manos Profesionales al Cuidado del Paciente, la gente de Piscinas Ágape, todo para el mantenimiento de su piscina, y la gente de Descartes Arquitectura, servicios de elaboración de proyectos de arquitectura, estructura e instalaciones. De verdad ha sido un grato placer, mis amigos, hablar con ustedes, escucharnos a través de este medio fabuloso que es la radio y a través de la web. Estuvimos en la presidencia la doctora Ana Mireya Obregón, en la coordinación de producción Toti López Pocaterra y en el control técnico Wilfredo Murillo, y en la narración, presentación, comentarios, musicalización y reflexiones en este programa Venezuela Justa, Franklin Rojas, principal certificado 15378. La invitación es para el próximo martes, 6 de la tarde. Disfruten de la programación de Radio Sintonía y que Dios bendiga a Venezuela. Sintonía 1420 AM presentó Venezuela Justa con Franklin Rojas.